más que hoy, por motivos más bien ajenos a nuestra voluntad, vamos a iniciar hasta las 11:30 nuestro diálogo con Fernando Coral. Ustedes saben, él es un lingüista, y sin perder tiempo, primero le voy a dar la más cordial bienvenida, Fernando. Gracias realmente por este aporte. Y luego, por supuesto, vamos a hablar exactamente de la programación neurolingüística. Fernando, buenos días. Hablemos cómo influye la programación neurolingüística en la comunicación. Bienvenido. Muchas gracias, Bachita. Buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y sí, es muy importante hablar de lo que se puede hacer con la programación neurolingüística dentro de un tema de comunicación. Ya la vez anterior les había explicado que la neurolingüística es el arte de entender de mejor manera y brindarnos la facilidad de encontrar herramientas para tener una comunicación efectiva. La neurolingüística en la comunicación es muy importante, ¿sí? Partamos de que para que exista una comunicación o para generar un proceso de comunicación tiene que haber un el que emite el mensaje, ¿sí? La persona que emite el mensaje, la persona que recibe el mensaje, ¿sí? Tiene que haber un canal de comunicación y un código. El código normalmente es el lenguaje. Ahora, lo importante es saber que para que la comunicación sea efectiva, no solamente sirven las palabras, ¿sí? Tenemos varias formas de comunicación, muchas veces escrita, muchas veces hablada y muchas veces más corporal. Para que tengas una idea, el 55% de lo que uno capta en una comunicación efectiva está dada por la expresión corporal. Algo que muchos no sabemos y algo que muchos no conocemos, y pensamos que cuando hablamos estamos transmitiendo de una manera correcta un mensaje o tratando de dar un mensaje de manera adecuada. Apenas el 38% de lo que nosotros decimos está marcado por nuestra voz. Es decir, el tono, la forma que nosotros usemos en el mensaje con nuestra voz, con la tonalidad de nuestra voz. Y solo el 7% restante lo dicen las palabras, para que tú tengas una idea entonces de que cuando queremos hacer una comunicación efectiva usando la PNL, tenemos que tener claro que no solamente es hablar, es mostrar lo que pensamos a través de las palabras, a través de los gestos que nosotros, de nuestra expresión corporal total, lo que nosotros queremos expresar. Y Fernando, entonces, escuchándote lo que acabas de explicarnos, ¿qué es lo más importante en un proceso de comunicación? Bachita, lo importante dentro de un proceso de comunicación está dado porque debemos saber observar, ¿sí? La primera parte de la comunicación es observar. Observar cómo nuestro interlocutor se encuentra, qué es lo que vamos o qué tenemos en nuestro entorno y qué es lo que vamos a utilizar para poder mantener una comunicación adecuada. Luego tenemos que saber escuchar. Escuchar no es saber oír. Oír lo puede hacer cualquiera. Escuchar no. Escuchar es entender y poner la atención máxima a lo que el interlocutor nos está diciendo. Para luego calibrar la comunicación. Es decir, cuando hablamos de calibrar, eso es una técnica de PNL que nos permite entender en qué estado de ánimo, en qué posición, en qué situación se encuentra el interlocutor. Es decir, te pongo un ejemplo, si tú llegas a un velorio, no vas a llegar bailando, no vas a llegar cantando, tienes que calibrar qué es lo que tú vas a hacer en ese velorio, qué es lo que tú vas a hacer. Es lo mismo que en una fiesta, es lo contrario, tú tienes que saber cómo llegar a esa fiesta y cómo sentirte en el mismo ambiente. Esa es la calibración. Y por último, eso nos permite generar el rapport. El rapport no es otra cosa que la empatía con la persona con quien nos vamos a comunicar. Cuando nosotros logramos ese proceso, cuando nosotros hacemos todo ese, que muchas veces suena a un proceso demasiado largo, pero con el día a día se va convirtiendo nada más que en algo innato en cada uno de nosotros, logramos que la comunicación sea completamente efectiva. Esta mañana estamos con el lingüista, neurolingüista Fernando Coral, quien hace este aporte, ¿no?, a la comunidad desde la programación neurolingüística. Qué importante. Yo te escucho, Fernando, y me parece apasionante ciertamente esto. Y en base a todo esto que nos has explicado anteriormente, bueno, cuéntanos, ¿qué deberíamos cuidar cuando queremos comunicarnos de manera efectiva, entonces? Bien, es importante tener en cuenta que lo que nosotros percibimos no es lo mismo que los demás perciben, ¿sí? Cada uno tiene un espacio mental, cada uno tiene un mapa mental, ¿sí? Y en neurolingüística se dice que el mapa no es del territorio. Es decir, lo que nosotros tenemos o lo que nosotros percibimos no es lo que realmente todos percibimos. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente cuando estamos hablando o cuando estamos discutiendo con alguien más, ¿sí? Que pretendemos tener una fase de comunicación, pero muchas veces en la discusión la comunicación se rompe, porque cuando discutimos lo que pretendemos es tener la razón, ¿sí? Lo importante y lo que hay que cuidar es que no tenemos la razón siempre y no dejamos de tenerla siempre tampoco. Es decir, cada uno tiene su punto de vista y cada uno ve el mundo de una manera diferente. Cada uno ve el mundo con su óptica y con un cristal distinto. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, antes de establecer ese nexo en la comunicación, hay que tener claro que si nos vamos a sentar o nos vamos a poner a conversar, a comunicarnos con alguien, tenemos que tener claro que cada uno tiene un punto diferente de vista y hay que respetarlo y hay que aprender a conocerlo antes de cualquier cosa. Siempre hablamos de que entre seres humanos nos cuesta escuchar, por ejemplo. No sabemos comunicarnos, no sabemos conversar. ¿Qué nos recomendarías entonces tener en cuenta para que este nuestro mensaje en la comunicación llegue efectivamente al otro? O en su caso, para que podamos percibir de mejor manera el mensaje que alguien más nos da, porque ese es otro de los problemas. Es decir, como no sabemos escuchar, como no entendemos qué es la comunicación, no llegamos con el mensaje y muchas de las veces distorsionamos el sentido del mensaje. Así es, así es. Bueno, mira, dentro de la neurolingüística hablamos de que todos tenemos filtros, ¿sí? Cuando uno está estableciendo una comunicación, normalmente se presentan filtros. Todas las personas ponemos por delante los filtros. Esos son los metaprogramas de los que hablamos en neurolingüística. ¿Qué significa eso? Que, como ya habíamos dicho, no todos vemos de la misma forma el mundo. No todos percibimos de la misma forma lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ende, el mensaje muchas veces no nos llega de la misma forma. Habíamos hablado de que es importante la expresión corporal. Es importante la palabra y sobre todo el tono de voz. Si tú haces o dices algo o haces algo con un tono de voz diferente a lo que estás expresando con tu cuerpo, el mensaje va a llegar errado. ¿Sí? Lo importante aquí y lo primordial es que vayamos entendiendo, por eso la base es observar. ¿Sí? El tema de escuchar es muy importante. El tema de escuchar no significa oír, significa ponerse en los zapatos del otro. Significa tratar de entender el por qué esta persona me está diciendo lo que me dice o qué es lo que está queriendo que yo entienda. ¿Sí? Muchas veces no lo hacemos o no nos tomamos el tiempo suficiente para tratar de entender esa situación. Simplemente escuchamos o oímos y reaccionamos. Antes de reaccionar, antes de dar una respuesta, es importante escuchar, entender, para generar lo más importante en una comunicación, que es la empatía. La empatía no significa que estemos de acuerdo, no significa, como muchos lo malentienden, de que seamos... Casi uno. Claro. Simplemente la empatía es entender o entendernos, ¿sí? Y saber que lo que tú piensas es respetable, lo que yo pienso también, y que entre los dos podemos llegar a un punto medio. A un punto medio, sacando los filtros, quitando todos esos paradigmas que muchas veces tenemos. Porque los filtros, ¿qué es lo que hacen en la conversación o en la comunicación? Los filtros nos llevan o nos distorsionan el camino, ¿ya? Muchas veces hay gente, y te pongo un ejemplo de esos, hay gente que le gusta más acercarse al placer. Sí, entonces, cuando tú logras entender que esta persona le gusta más motivarse por algo que le genere placer, y hay gente que le gusta alejarse del dolor. Te pongo un ejemplo claro. A un niño de 10 años que no tiene recursos, le regalas un par de zapatos de última moda que valen $400, y al niño no le va a causar sino lo mismo que si le regalarías un par de zapatos usados, porque él lo que está tratando es de alejarse del dolor, él lo que necesita es sus zapatos para poder usarlos y caminar. Mientras que a una persona que tiene una buena posición económica, a un niño que siempre ha tenido, le regalas un par de zapatos finos, y él los va a recibir de mejor manera, ¿por qué? Porque está apegado al placer de sentirse halagado o de disfrutar de un beneficio diferente que no es sino tener un par de zapatos más elegantes de marca y suplir alguna necesidad que es superflua. Entonces, la comunicación y el éxito de la comunicación es entender realmente qué es lo que el otro me quiere decir para yo también poder comunicar exactamente lo que yo quiero transmitir y que ese mensaje llegue de doble vía. Esta mañana, amigas, amigos, con Fernando Coral, neurolingüista, él, como decíamos hace un momento, hace su aporte aquí a La Rayuela todos los días martes. Solo por este martes habíamos adelantado un poquito, pero desde el próximo martes ustedes saben que es a las 11:30. Un tema apasionante, me parece, un tema muy interesante y, por supuesto, Fernando, mil gracias y te esperamos el próximo martes a las 11:30. Queremos aprender mucho. Muchísimas gracias, Bachita. Encantado de estar acá, esperando que sea el día martes con la ansiedad. No olvidemos, no dejemos que la mente nos domine, dominemos a nuestra mente. Y el próximo martes, pues, les tengo preparado un tema interesante. Hablaremos de cómo la neurolingüística nos puede ayudar en el manejo del estrés. Qué maravilla. Es un tema que hoy está de moda, que a todos nos afecta, pero que de alguna manera lo podemos controlar y contrarrestar con ciertas técnicas y ciertos tips usando neurolingüística. Mil gracias. Nos vamos a un corte. Luego seguimos con más música aquí en La Rayuela.